No me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que hago algo al empezar. Te quiero con limón y sal, yo te quiero. Y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas, no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas, no estás seguro de lo que sientes.